vinimos entre otros 8 compañeras. Para mí es novedoso, es la primera vez que vengo a un evento tan grande. Así que todo nuevo, estoy re feliz, re contenta de poder estar participando en este acto tan grande. ¿Cómo se organizaron para llegar? Conseguimos un medio de movilidad que nos dio la provincia para que podamos venir. La verdad que fue bastante engorroso tratar de conseguir cómo venir, porque desde la economía es bastante difícil pagarnos el pasaje personalmente. Así que nos conseguimos a través de notas, presentando por todos lados, en Lotería Chaqueña, en Desarrollo Social, y pudimos conseguir a través de Desarrollo Social la movilidad. ¿Qué reclamos llega desde el Chaco? La verdad que yo estoy haciendo una diplomatura allá que es de género y sexualidad, entonces para mí es todo nuevo. Reclamos en sí todavía no tengo ninguno. Estamos viendo con mi compañera a ver qué propuesta presentamos.